Y les cuento, mirá, para salir de este contexto o en el mismo contexto, pero en el contexto de las malas noticias, te cuento que también hay otros gestos que venimos contándote acá también. Y en este caso, alguien de Capilla que nos aumenta el orgullo, que tiene que ver con un gesto solidario. Estamos hablando de Cristian Sadoli, el hijo de Claudio, de Joaquina, que nosotros, bueno, conocemos aquí muy bien, porque es estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Córdoba, Ingeniería Electrónica de la UTN, y tiene una pyme que se llama Prixel Ideas, hace diseños, impresiones 3D, y fabricó máscaras de protección que fueron, las donó él mismo, su pyme, para que las utilicen profesionales de la salud. Está en línea Cristian Sadoli. ¿Cómo anda, Cristian? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Dónde estás ahora? Primero contanos. Yo estoy en el departamento, en Córdoba. Ajá, en Córdoba. Bueno, sí. ¿Cómo es esto, Cristian? ¿Cómo fue este gesto? Bueno, contanos un poquito. Ustedes están fabricando estos elementos con impresoras, diseñándolos. ¿Y cómo surgió esta idea? Bueno, en sí la idea empieza en España e Italia, ¿sí? La comunidad maker, que son personas que se dedican a diseñar cosas, tanto de programación como de modelos, los comparten libremente para que toda la comunidad lo pueda bajar, lo pueda modificar y pueda volver a compartirlo. Esa comunidad creó, con lo que se está viviendo allá del corona, crea unas vinchas que se pueden usar como una máscara. La idea es reutilizando las radiografías que usan los hospitales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la radiografía, una vez que ya está usada, se la puede blanquear y lo que se hace es se imprime un soporte para que eso cubra la cara. Entonces, bueno, nace esta movida, se empiezan a mover acá en Argentina muchos de estas personas, de esta comunidad maker, y empiezan a compartir el proyecto y empiezan a ponernos en contacto entre todos los que tenemos impresoras 3D. Uh-huh. En paralelo, me llega el pedido de un hospital de Río Segundo, a través de mis suegros, que son de allá, y bueno, y me piden un encargo, es el primer encargo formal que me hacen, y de ahí, bueno, el material que tenía disponible lo empleé para eso, se las doné, para ver si funcionaba, si no, era la primera tanda que hacía, y de ahí, bueno, de ahí empezaron a llegar más encargos, estamos por ver si hacemos para el aeropuerto, me pidieron de A100, en distintas farmacéuticas, para la YPF, claro. Bueno, todas las personas que estén en contacto con gente en la calle tienen que tener protegidas sobre todo las vías respiratorias y las mucosas. Uh-huh. ¿Cómo ves, Cristian, esto? Digamos, si tuvieras que... Nos interesa, me parece, además de como capillense, pero en tu profesión primero me voy a tomar. ¿Cómo ves esta situación desde esa óptica de profesional, científica, como creativo? ¿Para dónde va la cosa? ¿Qué es lo que se podría hacer? Estamos pensando, muchos nos hemos parado en la oportunidad también, ¿no? Tratando de salir un poco de la clausura de toda salida que parece tener la crisis, pero bueno, ¿hacia dónde puede ir esto de la creatividad humana? Básicamente, que a lo que ustedes se dedican, para poder tener otra dinámica, otra mirada de aquí en adelante. No, para mí, sí, o sea, todo lo que sea desarrollo de creatividad, para mí se está fortaleciendo en este tiempo. Todas las personas cuando se empiezan a aburrir empiezan a crear algo, así que en ese sentido lo veo como una oportunidad. Y la verdad, lo veo como un tiempo más que hay que aprender a salir adelante, que nos van a enseñar cosas. De nosotros mismos, de la sociedad. Yo tengo orgullo, acá en Córdoba está todo muy frenado, pero a las 9 de la noche nos asomamos todos al balcón, aplaudimos. Eso me encanta, ver cómo respondemos entre todos, ¿no? Para un bien mayor. Sí. Bien, bueno, y cómo, sí, eso es algo que por ahí desde acá, algunas de esas cosas nos quedan nos quedan lejos, vemos algunos gestos, digamos, en la ciudad se nota, ¿no? Cuando hay ese tipo de cosas, obviamente acá, bueno, nos hemos tenido que encargar de otro tipo de quehaceres domésticos que tienen que ver con una solidaridad social comunitaria, que por ahí en la ciudad también a veces es más complicado, pero... Sí, esa parte acá no se ve, eso es Claro, verdad. esa es la otra contrapartida. Pero, bueno, ¿cómo sigue esta propuesta de ustedes? Me imagino que por lo que se viene, porque entendemos que recién empieza esto, por lo menos en la Argentina, van a tener que organizarse para poder abastecer. ¿Cómo te imaginas que sigue? Bueno, buena pregunta. Sí, esto recién empieza. Yo por ahora estoy trabajando solo, pero está toda esta comunidad que te contaba al principio, en los que sé que si tengo encargos que me sobrepasen, puedo contar con estas personas. Hay chicos de Capilla del Monte también acá en Córdoba, como es Joel Quiroga, que él se encargó de armar un grupo también. Entonces hay muchos que estamos dispuestos a trabajar en esto. Lo que sí, mis fondos son limitados, entonces ahora estoy empezando a cobrar nada más lo que me sale a mí el plástico para crear las máscaras, que es un costo muy bajo, pero igual lo tengo que cobrar. Entonces me está surgiendo la necesidad de crear una red de gente que venda el filamento, que es lo que usan las impresoras, como materia prima, para ver si quieren donar para que yo pueda donar las máscaras ya hechas. Se entiende hacer Sí. una cadena porque solo, bueno, no puedo hacer todo gratuito. Sí, a un costo muy bajo, pero me gustaría poder continuar con esto de gratuito, ¿no? De poder ofrecerlo a los que lo necesitan. Sí. Bueno, te confieso, me parece que hablo en nombre por lo menos de nuestro equipo y me parece que de los vecinos y vecinas que encuentran esta noticia, la verdad que es alentador y es emocionante, además porque... Bueno, muchos de nosotros, y entre ellos tu viejo, desde este lugar que a veces parece tan lejano a poder influir sobre ciertas realidades, sobre todo las tecnológicas o científicas, bueno, entendemos que tenemos que incentivar eso, lo venimos diciendo desde hace tiempo, que los jóvenes capillenses necesitamos poder ayudar, acompañar esos procesos de educativos, de profesionalización, porque bueno, nos lo merecemos y porque lo que viene en el mundo complejo que se nos anuncia cada vez con mayor certeza es que el conocimiento va a ser un arma fundamental, una herramienta fundamental para ese futuro que se nos viene. Así que nos da mucha alegría, te Eso felicitamos y te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas Bueno, gracias, en serio. dale, Cristian, nos vemos Hasta pronto, ¿eh? luego. Que sigan bien. Dale. Muchas gracias. Ahí estaba Cristian Sadoli, conversaba con nosotros.